bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, que recuerden, se transmite todos los miércoles, pero con un pequeño cambio. Esta semana partimos a las 13:30 horas y se repite los jueves a las 16, y pueden escucharnos, por supuesto, en www.radiojgm.uchile.cl. Como les anunciamos la semana pasada, tenemos una nueva amiga de nuestro programa. La persona que va a estar al micrófono todos los miércoles para contarles todas las actividades del campus, así que les queremos presentar a Pamela Sepúlveda, nuestra nueva compañera. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Daniela, muchas gracias. Sí, muy contenta también de participar en este programa. Bienvenida, entonces. Recordemos entonces el objetivo del programa, Pamela. Bueno, vamos a contar que este, como ustedes saben, este programa, su objetivo es dar a conocer a la comunidad del campus y de las comunas de Macul y Ñuñoa las actividades de extensión que se realizan en el campus Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Artes, ya sean charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamientos de libros, conciertos, etcétera. Exactamente, y no olvidemos que este programa se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas Abre Sus Puertas a la Comunidad, iniciativa bicentenario, que tiene como objetivo vincular a este campus de la universidad con toda la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole a los vecinos que participen con nosotros en las actividades que se realizan en su interior. Así que, como todas las semanas, comenzamos con los titulares de las principales actividades. La conferencia Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, la experiencia brasileña, se realizará el miércoles 18 de agosto en la FACSO. Y el próximo miércoles 25 de agosto se realizará la jornada sobre evaluación de la investigación en humanidades en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy, miércoles 18 de agosto, se realizará la primera función del ciclo Retrospectiva Cine Experimental de la Universidad de Chile 1961-1973 del Cine Club de la Universidad de Chile. Y ya se encuentran abiertas las postulaciones para el 11º Festival Internacional de Música Contemporánea 2011 de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Hasta el 8 de septiembre se estará exhibiendo la exposición Mosaico Pintura Digital en la Sala Juan Ejenau de la Facultad de Artes. Desde hoy 18 y hasta el 20 de agosto se realizará el Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado en la Facultad de Filosofía y Humanidades. También les contaremos que estamos en los últimos días para presentar proyectos al Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad. Y comenzamos con el desarrollo de nuestras actividades contándoles que la conferencia Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, la experiencia brasileña, se va a realizar hoy miércoles 18 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales. La conferencia será dictada por la especialista en psicología comunitaria de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, la doctora Fátima Quintal de Freitas. La destacada académica brasileña viene a la Facultad de Ciencias Sociales como profesora visitante del Magíster en Psicología Comunitaria. Exactamente, Pamela. La académica Fátima Quintal de Freitas es doctora en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y ha realizado sus postdoctorados en la Universidad do Porto y el Instituto Superior de Psicología Aplicada de Portugal. Sus líneas de trabajo son la psicología comunitaria, políticas públicas y estrategias de intervención comunitaria, entre otros. Bueno, entonces, a prepararse, porque esto es hoy, miércoles 18 de agosto a las 6 de la tarde, la conferencia Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, la experiencia brasileña, en la FACSO. Y el próximo miércoles 25 de agosto se va a realizar la jornada sobre evaluación de la investigación en humanidades en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta actividad es organizada por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades y busca abrir un espacio de reflexión académica y difusión de los criterios de evaluación de las humanidades que se están hoy implementando en Chile y en nuestra universidad. Bueno, les contamos que la jornada comienza a las 16 horas del miércoles 25 de agosto con la presentación Autonomía Disciplinaria y Evaluación Académica a cargo del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile, y van a participar Gonzalo Díaz, Pablo Duarte, Juan Pablo Ducert y Olga Pujolraz. Bueno, y después se presentará la mesa redonda ¿Cómo evaluar la investigación en humanidades? A cargo del profesor Jorge Allende, el profesor Carlos Osandón, del Departamento de Filosofía, la profesora Olga Grau, de Filosofía también y del Centro de Estudios de Género, y el profesor Grinor Rojo, del Centro de Estudios Latinoamericanos. Así que no se lo pierdan, el próximo miércoles 25 de agosto se realizará la jornada sobre evaluación de la investigación en humanidades a las 16 horas en la sala de conferencias Ives Benci, ubicada en el cuarto piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La entrada es liberada. Muy bien, Daniela. Ahora, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Nos vamos con nuestra pausa musical de todas las semanas. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela. La Francisca Valenzuela es una cantante, instrumentista y compositora chilena de rock pop. Es hija de padres chilenos, pero nació en Estados Unidos, donde vivió hasta los 12 años, radicándose posteriormente en nuestro país. Es considerada una de las cantantes revelación de los últimos años en la música chilena. El estilo de música de Francisca Valenzuela es difícil de definir, ya que posee elementos de jazz y pop. En su música conviven en completa armonía la música clásica y popular. Su música tiene influencia de Fiona Apple, Franz Schubert, Julieta Venegas y Ben Folds. Exactamente. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión que hizo Francisca Valenzuela del tema El tiempo en las Bastillas, de Fernando Ubierco. Esta versión la hizo para la serie Los 80, gran serie de Canal 13. Así que vámonos con El tiempo en las Bastillas. Dicen que el tiempo guarda en las Bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido florece. Hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Pero hay un lugar donde era El tiempo en las Bastillas en la versión de Francisca Valenzuela. Y bueno, continuamos contándole las actividades de la del campus Juan Gómez Millas para esta semana. Estoy un poco nerviosa, yo creo, con este nuevo formato de nuestro programa, aunque ha funcionado súper bien con la Pamela. Ya, ahora sí. Les contamos que la Cineteca de la Universidad de Chile, en conjunto con la Facultad de Artes y el Instituto de la Comunicación e Imagen, los invitan a asistir a la primera función del ciclo Retrospectiva, Cine Experimental de la Universidad de Chile 1961-1973 del Cineclub de la Universidad de Chile. Bueno, entre el 61 y el 73, la Universidad de Chile realizó 28 producciones por medio de cine experimental y el Departamento de Cine. Tras el golpe de Estado, muchas de estas películas fueron guardadas, perdidas, robadas o utilizadas clandestinamente. Pero tras la refundación de la Cineteca en el 2008, uno de sus objetivos es difundir uno de los acervos más significativos del país. Y es así como se desclasificarán parte importante de la producción de la universidad entre aquellos años, pieza fundamental del denominado Nuevo Cine Chileno. Bueno, esto es muy importante, interesante, porque también la primera función del ciclo se denominará Los Inicios, y en ella podremos ver las siguientes cintas: A Valparaíso, de Joris Ivens, del 1964, que dura 25 minutos. También estará La Maleta, de Raúl Ruiz, en 1964, hizo con duración de 20 minutos. También está Aquí Vivieron, de Pedro Chasquel y Héctor Ríos, 1964, de 15 minutos. Y El Analfabeto, de Elvio Soto, de 1965, que dura 15 minutos. La presentación de esta primera función va a estar a cargo de Raúl Camargo, que es académico e investigador de cine de la Universidad de Chile, de la Universidad Arcis, y es gestor cultural. El miércoles 18 de agosto, entonces, hay que recordar que se va a realizar esta primera función del ciclo Retrospectiva Cine Experimental de la Universidad de Chile 1961-1973 del Cine Club de la Universidad de Chile. A las 6 de la tarde, entonces, en la sala Jorge Miller del ICEI, Ignacio Carrera Pinto, 1045 Ñuñoa. Y la entrada, por supuesto, es liberada. Y ya se encuentran abiertas las postulaciones al 11º Festival Internacional de Música Contemporánea 2011 de la Facultad de Artes de nuestra universidad. El Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes extiende la más cordial invitación a participar de este Festival Internacional de la Música Contemporánea, evento necesario para continuar fortaleciendo espacios que, como este, se gestan en el seno de nuestra universidad. Exactamente. Este festival tiene por objetivo respaldar y difundir la labor de intérpretes y compositores, lo que realizan en pos del desarrollo de la música contemporánea, y se va a realizar entre el 10 y el 13 de enero del 2011 en la sala Isidora Segers de la Facultad de Artes. Ah, muy bien, porque esto además es una actividad sin fines de lucro, con entrada gratuita, y es una convocatoria abierta a académicos y alumnos, intérpretes y compositores de escuelas de música de Chile y extranjero también, y los compositores deberán proponer los músicos a cargo de la interpretación de las obras. Exactamente, pueden enviar sus propuestas de ensambles chilenos y extranjeros, y los compositores e intérpretes seleccionados deberán adjuntar la aceptación para la grabación audiovisual y edición de la obra por parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y como retribución, el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile obsequiará un ejemplar del DVD a cada intérprete y compositor involucrado. Entonces, para todos los interesados, les contamos que las inscripciones estarán abiertas hasta las 12 horas del día lunes 6 de septiembre de 2010. Y la ficha técnica y de inscripción están disponibles en la página web www.artes.uchile.cl. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza, encuéntralo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Periodistas, cineastas y comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl. La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto y nos vamos con nuestra sección semanal. Esta vez preparada por nuestra amiga Pamela Sepúlveda, la nueva periodista encargada del proyecto Bicentenario. Así que nos vamos con nuestra cápsula bicentenaria para que se enteren más acerca de este proyecto que envuelve a todo el campus Juan Gómez Millas. Iniciativa de revitalización de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Esta tarde, en nuestra sección sobre el proyecto Bicentenario, queremos contarles que este jueves 19 de agosto se realizará una jornada muy importante para el desarrollo de esta iniciativa de revitalización de las humanidades, las artes, las ciencias sociales y la comunicación. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde se reunirán las comisiones centrales en un taller para avanzar en la elaboración de los planes de mejoramiento. Estos planes de mejoramiento de cada facultad deberán cumplir con los objetivos trazados en la iniciativa Bicentenario. Hasta el momento, al interior de cada facultad e instituto participante en este proyecto han funcionado comisiones de trabajo dedicadas a elaborar los planes. La primera etapa fue de diagnóstico y ahora tendrán que trabajar sobre la planificación de mejoramiento, para lo que tienen solo hasta el 2 de septiembre. Para apoyar el trabajo de elaboración de los planes de mejoramiento, se organizó esta jornada que también busca orientar a las comisiones locales sobre la forma en que se deben elaborar estos planes, es decir, aclarar dudas sobre los procedimientos y estimular su avance. La actividad se realizará el jueves 19 de agosto en la sala de videoconferencias de la Facultad de Agronomía ubicada en el campus sur de la Universidad de Chile, que todos conocemos como Antumapu, en Avenida Santa Rosa, paradero 32. La participación triestamental, tanto al interior de las comisiones como en este taller en particular, es de suma importancia. Se dispondrá de movilización desde el campus Juan Gómez Millas para los asistentes que no cuenten con locomoción independiente, para lo cual los integrantes de las comisiones deben inscribirse con sus respectivos coordinadores. Luego de este taller, cada comisión deberá concentrarse en la elaboración de sus planes de mejoramiento, cuyo plazo de entrega, reiteramos, vence el 2 de septiembre. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.chile.cl. Y ya estamos de regreso con esta primera cápsula del Bicentenario realizada por nuestra amiga Pamela, así que estuvo súper, súper bien. Y nos vamos con el desarrollo de las actividades que nos quedan. Sí, nos quedan un par de actividades de nuestra cartelera. Y empezamos contándoles que hasta el 8 de septiembre se estará exhibiendo la exposición Mosaico Pintura Digital en Sala Juan Ejenau de la Facultad de Artes. Les podemos contar a nuestros auditores que Marisol Andrades, autora de esta exposición, trabajó a partir de la pintura Las dos Fridas, de la artista mexicana Frida Kahlo, para dar forma a Mosaico Pintura Digital. Es así como la artista nacional vuelve sobre una de las pinturas más emblemáticas de Frida Kahlo y usándose a sí misma como modelo. Fusiona elementos de la cultura mexicana y de la cultura mapuche para retomarla compositivamente. De allí que en su propuesta aparezcan el huipil, un corazón quiche y joyas mapuches vistiendo a las dos protagonistas de esta pintura, elementos que combina con vestimentas actuales como jeans, calzas y zapatillas. Esta propuesta, que le permitió reflexionar sobre la pintura y experimentar con el montaje, se traduce finalmente en 38 módulos que en su conjunto permitirán apreciar parte de la imagen creada por esta artista. Algunos serán colgados como pinturas individuales en las paredes de este espacio, mientras los otros se agregarán como piezas de un rompecabezas conforme avance el periodo de la exhibición. Antes del término de la muestra, la imagen, inconclusa aún, se completará en la pared norte de la sala, concluye la artista. Bueno, el mosaico pintura digital permanecerá abierta hasta el próximo 8 de septiembre y se podrá visitar de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas en la sala Juan Ejenau del Departamento de Artes Visuales, que está ubicado en Las Encinas 3370 Ñuñoa, al interior del campus Juan Gómez Millas de nuestra universidad. Y vayan, porque la entrada es liberada. Bueno, y de las artes nos pasamos a la filosofía y las humanidades para contarles que del 18, o sea, desde hoy día hasta el 20 de agosto, se realizará el Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Exactamente, esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos Fotios Mayeros de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Clásicos Giuseppina Grammatico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y se va a realizar en el Auditorio Rolando Meyafe, que está ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El objetivo es convocar a un Congreso de Estudios Griegos como instancia de reflexión y discusión académica acerca de diversos temas que tienen su origen en el mundo heleno y en el mundo actual. Con esta intención, este Congreso Internacional de Estudios Griegos es un llamado abierto para académicos, profesionales, alumnos de magíster y alumnos tesistas de historia, filosofía, arte, literatura, lingüística y filología, para que expongan sus trabajos, investigaciones, avances o reflexiones sobre el mundo griego, ya sea antiguo, bizantino o neohelénico, para ser presentados y debatidos en un contexto académico. Bueno, si necesitan más información sobre esta actividad, pueden entrar a visitar la página www.filosofia.uchile.cl. Entonces, no lo olviden, el Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado se realizará desde el 18 al 20 de agosto a partir de las 15 horas en el Auditorio Rolando Meyafe, ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y para ir terminando ya nuestro programa con la cartelera de las actividades aquí en Juan Gómez Milla, queremos recordarles que estamos en los últimos días para presentar proyectos al Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad. Así es, porque hasta el 19 de agosto, mañana, podrán presentar proyectos a esta iniciativa que se creó con el fin de fomentar la labor de extensión y vínculo social universitario, y en este primer año dará continuidad a la campaña La U por Chile, que unió a la comunidad universitaria y a las distintas disciplinas para apoyar a las víctimas del terremoto. De esta manera, la universidad desea promover la realización de actividades de extensión orientadas al vínculo de nuestra casa de estudios con el medio, de forma coherente con su misión y labor fundamental, que consiste en contribuir al desarrollo material y espiritual de la nación, según ha señalado el rector Víctor Pérez Vera a raíz de las actividades de la U por Chile. Es así como el fondo apoya y refuerza la labor de la Federación de Estudiantes, que se organizó espontáneamente para ayudar a los afectados por el terremoto y creó una red de voluntariado muy potente y muy activa. A raíz de las peticiones de los miembros de la comunidad universitaria, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones decidió extender el plazo de recepción de las postulaciones hasta mañana, jueves 19 de agosto. Para dudas o consultas pueden llamar al 978 1170 o escribir un correo a VEX, que es VEX, de Vicerrectoría de Extensión, vex@uchile.cl. Bueno, así entonces vamos terminando este primer programa para mí y para ustedes ya más de un año. Muchas gracias por escucharnos y nos despedimos también diciéndoles que nos hagan enviar los temas musicales que quieran escuchar o sus actividades también. Exactamente, al correo campusabierto@jgm@gmail.com. Y para el detalle de todas las actividades, pueden visitar el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades, o bien visitar los sitios web de las respectivas facultades, que también ahí aparece. Bueno, Bueno, gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y los jueves a las 4 de la tarde en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de las actividades de nuestro campus. Muchas gracias, Pamela. Nos seguimos escuchando todos los miércoles. Que estén muy bien. Chao.